haven't told my garden yet. Let the chant conquer me. I haven't quite the strength now to break it to. Bueno, seguimos acá en Colectivos, ahora con la gente de Poetas contra el Fascismo. Poetas contra el Fascismo es un espacio de encuentro conformado por colectivos, artistas y militantes que trabajan desde la autogestión, que buscan generar una voz común en rechazo al odio y a todas las formas de violencia provenientes de discursos y acciones fascistas. Es un ciclo para intercambiar ideas, libre de odio y con fines educativos, donde se tratarán algunos temas sobre los que desde estos colectivos creen necesario conversar y profundizar más. Cada encuentro se dividirá en tres instancias: una ronda de conversación, recitado de poesías y micrófono abierto, y música en vivo. Bien, recibimos a Carlos Carrasco. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos es integrante de En el Camino de los Perros. Es un colectivo abierto y autogestionado de poetas adolescentes y jóvenes que se creó en el 2015 y fue creado por Miguel Avero, Santiago Pereira y José Luis Gadea, conocido como Oski, a partir de la experiencia de los talleres de orientación poesía. Tenemos también acompañándonos a Ignis. Bienvenido, Ignis. Muchas gracias. Es artista y es docente, integra el colectivo Entre, un colectivo actualmente en expansión, que es un espacio de acción y discusión sobre el entrecruzamiento entre el arte y la política. Y estamos también con Andrés León Millé. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Integrante de Estampita Records. Estampita es un colectivo de músicos formado en Montevideo en el 2013 y tiene la finalidad de la cooperación para el acceso a los medios de producción y difusión artística. Bienvenidos a los tres. Gracias. Gracias. Bueno, si les parece, para hacer una especie de contexto a cómo se da toda esta circunstancia, me gustaría que nos cuenten un poco cómo se da, cómo nace la idea de hacer este ciclo en colectivo con tres colectivos, justamente, ¿no? Cómo que se empiezan a cruzar esas ideas para terminar desembocando en lo que va a ser este encuentro. Pues yo, en el caso de Estampita, surgió como una preocupación y como algo natural y espontáneo en una reunión del grupo, uh-huh. Poder realizar esto, conectarnos con otros colectivos y poder ver qué pasaba, si poníamos esto en debate, en problematizarlo, ya que la coyuntura, digamos, es algo que rompe los ojos, y a partir de eso, bueno, poder relacionarnos con... Nosotros somos principalmente músicos, pero bueno, también hay otra gente que hace otras cosas dentro del colectivo, y bueno, decidimos establecer lazos para ver qué sucedía. Bien, ¿y a dónde fueron a golpear primeramente, o para decir, bueno, se quieren arrimar, o se dio por naturaleza que porque tienen, comparten integrantes? Claro, sí, hay un poco eso, sí, de las dos cosas. Hosky es fundador de Orientación Poesía, uh-huh, la verdad. Y a partir de ahí también, bueno, yo fui un poco también a algunos talleres, de forma un poco irregular, pero fui a con Gabriel de la Costa, con Lucía Nazar, que están en Entre. Entonces, bueno, decidimos ver qué pasaba, si relacionábamos una cosa con la otra, y bueno, Entre también realizó una serie de charlas hace el año pasado, y el otro también, acerca del avance de la derecha, y bueno, a partir de ahí me parece que todo eso fue confluyendo. Y bien, hay una cuestión ahí con el tema de fascismo como palabra, ¿no? Donde por ahí da como miedo, si se quiere, introducirse a lo que es el significado real de la palabra fascismo, y hay gente que por ahí le huye, o hay gente que lo toma como un término muy exagerado a la coyuntura sociopolítica, si se quiere, que estamos viviendo. Ustedes en particular, ¿qué entienden por fascismo a la hora de convocar justamente algo que es en contra de esto? Es una palabra, sí, que es compleja, es peleadora un poco, ¿no? Sí, sí. Hay muchas como ideas, está el nacionalismo atrás, esta idea de patria. Y está esa idea, perdón que te interrumpa, pero está esa idea también como que se usa muy fácil también, ¿no? Sí. Enseguida cuando hay alguien que para ahí, no, este es fascista. Y entonces, pero la realidad sucede que también hay como, hay cosas muy fuertes que están pasando que también llevan a pensar un poco eso. Claro, sí, está bueno complejizar la palabra y está, uh-huh, bueno ponerle como otras palabras para que, bueno, aclaren un poco de qué estamos, claro, hablando. Por eso trajimos poetas, para que le pongan palabras. Bueno, yo un poco igual, sin meterme por la poesía, más racionalmente así, voy a intentar como tirar una desde mí lo que me parece más cercano a la definir fascismo es como esto de oprimir una minoría, ¿no? Y hacerlo de una forma totalitaria, desde un discurso del odio. Creo que es algo que lo venimos, bueno, como conversando mucho desde entre en las rondas de conversación, que hemos estado conversando acerca, bueno, del avance de la derecha, de un contexto represivo en Latinoamérica y en el mundo, que viene en un avance, y bueno, y como respuesta, como parte de un poco de respuesta y una parte también de propuesta, ¿no? También decidimos como empezar a juntarnos con otros colectivos a raíz de, como decía el compañero, de una propuesta que sale de Estampita, que nos convocan a otros colectivos. Nosotros abrimos también la posibilidad de que se integraran distintos colectivos más. Fuimos como integrando quienes tenían ganas de hacer algo desde este lugar, desde el lugar de juntar el arte y la charla, vamos a decir, la conversación, el plantear que haya una instancia un poco más de diálogo y de problematizar desde un intercambio, y una parte también desde lo sensible, como que estuviera un poco presente ambas cosas para aportar y enriquecer a este ciclo. Ahora, si bien hay una idea común que se potencia entre los colectivos cuando se juntan, nos interesaba saber un poco cómo es la discusión a la interna de cada colectivo, ¿no? Respecto a estos temas. Si se habla del fascismo, capaz que hay colectivos que lo hablan, capaz que hay colectivos que no, pero no creo que casualmente lleguen a hacer un ciclo contra el fascismo si no lo tienen discutido a la interna, ¿no? Sí, por supuesto, no es algo, digamos, que hacemos por simplemente por que sea algo de grito, digamos, sino que también hay una charla detrás. Pero también es algo individual, digamos, que de repente surge entre dos o tres, y no es que necesariamente el grupo sea... En el caso de Estampita es un grupo principalmente de músicos, uh-huh. Que no hace un pie exclusivamente en lo político, como puede ser el caso de Entre. Pero creo que es una preocupación simplemente de todos, de una forma más o menos en común. Y creo que... cuando venía para acá me estaba acordando de No a la Baja. Uh-huh. Que me parece que un poco es como una réplica de eso, me parece, ¿no? No sé si una réplica, pero sí algo como un claro. Movimiento un poco parecido a ese, que me parece que No a la Baja tenía una cualidad un poco espontánea. Y en este caso, no sé si esto ya es un movimiento, no creo que sea algo tan grande, pero sí es una preocupación espontánea, digamos. Sí es algo claro. Que surge y que, bueno... nos faltó nombrar a la Nueva Reforma también, que ellos un poco sí. Son como el que la hermana de Martín es alguien que está en el colectivo. Martín Buquet participa de Nueva Reforma, y bueno, también con ella fue la que hicimos la conexión. Bien, buenísimo. ¿Y desde los otros colectivos cómo funciona esa discusión? ¿Se discute, no se discute? Sí, desde Orientación Poesía, en el Camino de los Perros, creo que en realidad no sé si nos juntamos a debatir sobre el fascismo, pero siempre es un tema en común. Es un tema en común en slam de poesía, en encuentros poéticos. Es un tema que siempre está sobre la mesa y llega a ser un tema que abarca todo el proyecto. Entonces, bueno, en parte, históricamente, los poetas han sido como es oprimidos por este sistema. Entonces, bueno, lo tomamos bajo la idea de Estampita. Y por supuesto que tuvimos más que a la orden desde el primer momento para llevarlo adelante. Y más allá de la idea de la palabra fascismo, ¿no? Que puede tener como esta cuestión que estaba bueno también ahí va a ponerle palabras sí. para entender de qué hablábamos, por lo menos en nuestro imaginario claramente esta actividad o la formación de este movimiento en este momento particular tiene que ver con una coyuntura, digamos, local, regional, de un avance de una serie de políticas de derecha, ¿no? Por ponerle otro nombre, de alguna manera también, ¿cómo vienen trabajando eso? ¿Cómo vienen trabajando? ¿O cuáles son las discusiones que circulan en su entorno, en sus colectivos, en torno a esta cuestión más coyuntural? ¿Y por qué ahora surge, particularmente ahora, esta necesidad de hacer esta actividad y de conformar el colectivo antifascista, de poetas antifascistas? Sí, bueno, en realidad desde Entre, por ejemplo, venimos como organizando esto de las charlas, de las rondas de conversación, no específicamente sobre fascismo, pero es un tema que nos toca muy de cerca por nuestra historia como país, como latinoamericanos. Es algo que está muy presente, que no ha dejado de el fascismo de estar latente, de intervenir en la sociedad de distintas formas. Podemos leerlo, por ejemplo, cuando se ataca las minorías de la diversidad sexual, cuando se ataca la ley trans, ahora que hay un plebiscito para intentar sacarla atrás. Podemos pensarlo como algo, un acto fascista, porque es la negación de una minoría social, de un grupo que está intentando de emanciparse de una opresión. Es algo que de alguna manera siempre ha estado presente, el fascismo, porque también vivimos en un momento en que la impunidad del pasado sigue estando vigente, los delitos de la dictadura siguen estando impunes, hay delitos económicos, hay un sistema económico que se sigue manteniendo. Entonces entendemos que también es una continuidad de un modelo económico, de un modelo de pensamiento que está afianzado, que está de alguna forma un poco más disimulado, que se ha modernizado, que ha tomado los discursos del odio, han tomado otros caminos. La derecha es muy inteligente para actuar, no lo hace a veces de forma directa con sus organizaciones políticas, sino que tiene patas sociales, tiene como formas muy perversamente inteligentes de actuar. Pero bueno, nosotros venimos pensando que esto en el mundo y en Latinoamérica es algo que se está afianzando y que tiene muchas puntas, ¿no? Como el antipunitivismo, para nosotros es una de las preocupaciones centrales como colectivo. Pensamos que bueno, la ley antiterrorista justamente es una ley que es altamente punitivista y que es como la punta de un bastión de la judicialización de la protesta, la criminalización de la lucha, que es un proceso que está en avanzada y que viene un poco a intentar detener los avances de los movimientos sociales para bueno, que luchan por abolir la impunidad, por avanzar en otros derechos. Entonces, en la lectura de este análisis de coyuntura que hacemos, nos pensamos, bueno, sí, hay necesidad realmente de seguir pensando en cómo hacemos para juntarnos y hacer cosas, y cómo hacemos para resistir esta ola, esta avanzada de derecha que se viene, y queremos hacerlo con otros colectivos, con otras personas, con otras ideas. Por eso un poco también esta necesidad de juntarnos. Ahora, ustedes son colectivos que tienen trabajan desde la autogestión, ¿no? Desde la independencia, como alguna de esas claves hay ahí. ¿Qué tipo de nexo se puede hacer entre la lucha antifascista, ponele, con la autogestión, la autoedición, el trabajar de esta forma? Bueno, en principio, sí, el en este caso, tanto pensar la política y el arte, como en el caso de Entre, o la música de Estampita, o en el caso de Orientación Poesía, la palabra, creo que tiene que ver con la libertad, ¿no? Y me parece que justamente el fascismo es un signo que oprime. Y la independencia un poco va por ese lado, que tiene que ver con poder asumir la libertad que nos toca y poder decir las cosas de un modo más fuerte, digamos, ¿no? Sin ciertas banderas, por justamente que es un año tan particular, electoral. Me parece que la libertad de expresión es importante, ¿no? Poder decir las cosas que uno siente, no, te repito, como lo anterior, no al grito, sino algo más elaborado también, ¿no? Poder pensar, ¿no? Decir no, digamos, es como empezar a pensar también. En esto de la, porque trajiste un poco el tema de la libertad, el arte asociado a la libertad, y hace un momento Carlos decía que los poetas siempre habían sido oprimidos, y ahora estás como asociando como el arte a la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué los poetas han sido oprimidos? ¿Por qué el arte sirve como instrumento para manifestarse en contra del fascismo, por ejemplo? Bueno, lo que nos baja, siguiendo un poco lo que decía él, de la derecha y del fascismo, siempre va por la parte económica, digamos, que nos dice, por ejemplo, si no tenés plata, no sé, nada, estás ahí, sos un ente. Y bueno, no va por ese lado. En realidad la autogestión es que, bueno, si quiero hacer algo, veo, busco gente entre Estampita Record, Radio Pedal, que tenga las mismas ganas o que esté dispuesto a hacer algo y le damos todos juntos para adelante y vamos arriba. Y bueno, lo de la libertad también, los poetas y todos los colectivos o personas que siempre han estado cuestionándose o preguntándose por qué esto, por qué la ley antiterrorista, siempre como que se lo ha apartado directamente desde esos lados, si no, nunca se le ha dado mucha pelota. Entonces, bueno, también la unión, el formar una masa de gente que esté diciendo, bueno, la ley antiterrorista no está tan bien como dicen, o no están tan bien informados como tienen que estarlo, porque es una ley que es, a mi parecer, gravísima. Y bueno, vamos a meterle ahí entre todos y a tratar de sacarlo adelante. Parece que hay, ciertos discursos oficiales o dentro de sectores muy oficiales y de partidos tradicionales que hay que repensarlos, ¿no? Que cuestionarlos y que ver qué se puede pensar de otra manera, ¿no? Un poco es eso lo que decía Carlos, me parece también, ¿no? Que ver cómo ciertos sectores pueden también levantar la voz y decir, como en el caso de las minorías que decía Ignis, creo que es importante que eso se teja una red, digamos, para que, bueno, se pueda avanzar desde ese lugar. Se me ocurre ahora, mientras los escucho, cómo hacer esta relación entre arte, libertad, opresión, y pienso en si hay en el producto artístico. Producto es una palabra horrible para referirse, pero en eso. El resultado. En el resultado artístico. De cualquier investigación artística. Si necesariamente puede haber arte, ponele. La pregunta sería, ¿hay arte fascista? ¿Puede haber arte antifascista? ¿Y qué lo haría ser una cosa u otra? Uy, ¿cuánto tenemos? bueno, está buenísima la pregunta, ¿no? Siempre rueda, me parece que está en la vuelta. Me gusta pensar de alguna forma como que la poesía se instala y rompe contra un convencionalismo, una institución que hay, que es el lenguaje, que es también está regido por normas, que la gramática, hay un conjunto de ordenamientos del pensamiento y de la realidad que nos sujetan, de alguna forma nos permiten como también comunicarnos, pero a su vez nos limitan, nos ordenan. Podemos entender la poesía, podemos pensarlo así, como una forma de romper con esa institución que es el lenguaje. Una institución que se pretende aparte desde una construcción vertical, autoritaria, con una Real Academia, que ahora, bueno, con el lenguaje inclusivo entra un poco en crisis, porque el lenguaje inclusivo viene a romper o por lo menos viene a cuestionar ese lugar de hegemonía del lenguaje con respecto a un orden, una jerarquía que ordena, que disciplina, qué es lo que es correcto hablar, qué es lo políticamente incorrecto hablar. Y la poesía un poco ocupa ese lugar que transgrede esa normatividad, que permite abrir otros campos en la experiencia artística y permite de alguna forma un espacio de libertad en que los discursos desde la racionalidad también pueden habilitar que haya pensamientos que abran a la experiencia de otras otras discursividades. Pero me parece que el arte tiene una potencia muy específica, que es que trabaja con el inconsciente, que es que trabaja, bueno, con la libertad en profundidad, con el abrir sentido, y me parece que eso aporta mucho al hecho de pensar como si hay algo como es el fascismo, que entendemos que lo que intenta hacer es limitar un poco la experiencia y las construcciones de discursos, así como el empoderamiento, como el arte como un camino de abrir a la experiencia de lo nuevo, de abrir hacia otras reflexiones. Es un camino que es muy potente, que está muy bueno. Lo pensaba un poco por ese lado. Sí, a mí me pasa en en caso de pila de encuentros poéticos a los que he concurrido, de pila de gurises, ponele, que encaran pila para la escritura y para leer, pero es la primera vez que leen porque nunca se sintieron cómodos, ¿viste? Nunca tuvieron un espacio. Y eso también es lo que buscamos. El viernes en el encuentro, buscamos que todos los que se quieran sumar se sumen y que tienen lugar para participar, tienen voz para decir lo que piensan. Entonces, va por ahí también. Ponernos un poco en el lugar del otro y bueno, si qué precisás, lo que sea, vamos por ese camino todos juntos y vamos. En la medida en que los colectivos van teniendo discusiones más de carácter político a la interna, ¿se va reflejando eso en la creación artística o no necesariamente? Digamos, como que, quiero decir, en la creación de obras, de por ejemplo, de estampita, ¿no? Esta discusión interna y esta preocupación, ¿se ve necesariamente en el resultado artístico o no, o tiene que ver más con la actitud al hacerlo, con la forma de hacerlo, que con lo que con la estética, digamos, de decirlo y hacerlo? Sí, bueno, en el caso de estampita me parece que es un poco, quizás que no se ve tan claro, no se ve, es un poco más difuso porque creo que en la esencia sí, porque es, tiene que ver como con la colaboración. Quizás la cualidad o la propiedad fundamental de estampita es la colaboración, en donde todos ofician como un poco de productor de todos, las herramientas de grabación y de producción se prestan, están a disposición. Entonces eso es lo que lo hace fuerte, digamos, entonces y se mueve de esa manera y es un grupo muy abierto donde se vota todo, digamos. Pero no necesariamente implica que empiece a primar en el discurso que hablen más de, yo qué sé. De la explotación de... Ahí van, Bolsonaro. Digo, no es una línea, digamos, obligatoria y... Sí, en el caso de estampita, ¿no? Y bueno, no sé, habría que preguntárselo también porque a veces no sale de una forma tan clara, quizás en lo que decíamos, que en el caso de la poesía ahí dentro es como algo sí fundamental porque Ignis habló del lenguaje y creo que también a veces la música se impone como otro lenguaje y eso nos lleva a otros lugares, ¿no? A otros caminos, ¿ves? Pero bueno, está ahí como en el aire, no sé. Pensé en la situación contraria a veces, ¿no? De productos musicales o de cualquier tipo, donde manifiestamente sostienen como posturas muy liberadoras, antifascistas, antiderechistas, y sin embargo en cuanto a las prácticas o a cómo ese producto se generó, sucede todo lo contrario, ¿no? Y creo que eso es bastante común, o lo más común, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que es algo que no podemos llegar como un consenso, no lo tenemos muy claro dentro de ningún colectivo. Creo que es algo muy grande, es un tema muy interesante aparte para pensarlo, ¿no? De qué forma, desde qué lugar hacemos arte, no solo desde la forma de vincularnos, sino también en el contenido, ¿no? ¿A quién se lo también deseamos que llegue eso? Son preguntas que nos habitan, que creo que no tienen una única respuesta. Creo que estamos todos transitando eso, en qué medida nos afecta la experiencia de la vida para hacer una obra y si ahí está realmente reflejado en lo que queremos decir o una parte de un proceso nada más. Es algo que creo que nos excede así poder llegar a responderlo eso. Lo que sí, claro, que me parece que sí, el hecho de hacer arte es algo político, ¿no? Que el dedicarse a trabajar con lo sensible, a trabajar con la empatía, a trabajar desde el lugar del arte, ya es de por sí una militancia política. Después que se pueda discutir de que si el mensaje que de tu obra tiende a unificar y eso puede ser más fascista, sí. O si en realidad abre sentidos y eso es fantástico porque puede permitir que cada uno cree su propia obra, todas esas discusiones creo que va un poco por la posición política que uno tome, por lo que quiera hacer en una pieza en particular, y es como un poco difícil tomar posición. Pero bueno, nada, yo quería como traer estas cosas que... Pienso en las características que tiene, que ha tenido por tradición en Uruguay la canción de protesta, ¿no? En donde la cultura de la politización de la canción, digamos, llevó a tener un discurso explícito y muy claro acerca de las cosas. O sea, y hasta lo metafórico tampoco era demasiado... Claro. No sé, a desalambrar por él, eso hasta ahí llegaba, ¿no? Como sí. Que el que se iba mucho más que de eso en la canción de protesta hasta era juzgado por sus propios compañeros militantes como, bueno, estás muy abstracto. Sí, sí. Y sin embargo parece que estamos en otro tiempo en el que, bueno, una canción antifascista, contestataria, antiautoritaria, puede tener unos elementos abstractos que son signos de estos tiempos. Incluso en esto que decían de ampliar los sentidos, aparecieron más preguntas a veces en lo que decían que respuestas, y eso también tiene que ver con invitar a pensar, ¿no? Y no tanto traer una solución de hay que desalambrar. Claro, bueno, no es una bajada de línea. Claro, no una bajada de línea, exactamente. Que puede serlo, digo, yo creo que el arte político puede ser un lugar y una trinchera muy válida, pero de repente es una estética que vos no te querés amigar toda tu vida, o de repente la querés transitar, o querés transitar otra estética, y me parece que está bueno que las preguntas te habiten y que uno pueda como elegir, ¿no? De qué forma quiere trabajar, evaluar los resultados, porque tampoco en todos los contextos es igual. Entonces me parece que lo importante también a la hora del producto artístico, bueno, nos cuesta producto, pero sí, hacemos productos sí. artísticos. Pero el producto, yo voy a reivindicar la palabra en el sentido, la tenemos muy asociada a un producto comercial, claro. Producto monetarizable, pero no, producto es algo que producimos, que sí. generamos, que hacemos, ¿no? Bueno, no le tenga el miedo a la palabra. Una producto. Palabra más linda, el hecho artístico. Así como más, no, a veces yo creo que estamos haciéndonos la entrevista entre nosotros, pero como habitualmente hacemos. Pero creo que a veces uno tendemos a tratar de salir de las lógicas mercantiles para poder decir otras cosas también. Entonces ahí las palabras son importantes. Yo no reivindicaría mucho sí. la palabra. Bueno, pero producto. Uno puede, siempre hay como un doble juego, uno puede querer apropiarse del sentido de la palabra o descartarla y traer otras, ¿no? Digo, totalmente. Podemos ir por la línea de apropiarnos de que parece que es una palabra linda para decir cosas que hacemos. Y hablando de palabras, en algún momento dijeron discursos de odio, y este espacio que se propone para el viernes, claro. Especifica en la convocatoria que es un espacio libre de odio. ¿Qué significa bien? ¿Podemos desmenuzar un poco qué significa que un espacio sea libre de odio? ¿Qué pretende? ¿Qué propone? Es como volver a capaz que lo anterior en el sentido de volver a preguntarse, digamos, un poco lo que decía también lo que decías tú. Cosas, ¿no? Estamos más entre preguntas que entre certezas, digamos, y quiere decir que dónde nos sentimos sometidos, por qué estamos sometidos, dónde estamos libres o no, o dónde nos sentimos avasallados por cosas, y creo que tiene que ver con eso, con una apertura, tratar de que converjan un montón de voces, de que sea un encuentro, de que sea una toma de posición y a la vez también una celebración de cosas, de poder pensar. Porque sí, es como una palabra muy fuerte, muy potente, igual que fascismo, ¿no? Entonces, y quizás, y libertad también, porque ¿qué es la libertad y a dónde voy si me largo a esa cuestión un poco abstracta que es decir, ah, no, ahora soy libre, pero libre. ¿Cómo, no? Creo que sí, es un poco difícil de definirlo, pero a la vez poder largarnos y inventar esto me parece que nos acerca un poco más a estar más libres. Algo así. Con esta pequeñísima. Los tres íbamos a hacerlo bien. Estamos sincronizados. Estamos concentradísimos. Con esta pequeña reflexión que nos invitó Andrés, vamos a hacer un pequeño corte justamente. Vamos a escuchar un tema justamente de tu autoría. Vamos a escuchar, me quedo cortada, corregime si me equivoco, porque yo creo que se llama así, Canción para la herida de un lunes. Sí. ¿Es así? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar esa canción y volvemos enseguida para seguir charlando un poco bien del evento específicamente. cómo desciende el día por la piel inquieta. Cómo aplasta el calor incubando larvas. Es un desierto frío y por la noche quema. Vendrá tu vida rota a darme paciencia. Como una estrella muerta cayendo serena. Espejo negro, si ya no encuentra Alicia la madriguera, habrá un Edén incierto cuando acabe Oriente. Quemo la ciudad con un llanto de mujer. En esta habitación, que es un barco lento. Duras, en el corte, duras frases y acusaciones de uno de los conductores de este programa. Bueno, seguimos con la gente acá de Poetas contra el Fascismo. Está bueno, me parece, nombrar a los otros colectivos también, porque si bien ahí están representados, si se quiere, entre Estampita y El Camino de los Perros, Orientación Poesía, también participa Sancocho, que va a tener una feria de editoriales independientes, que es abierta también y se puede venir con todo aquello que sea autoeditado y no sea fascista. y que sea el querido Dios. Claro. Puede venir. Está entonces Sancocho, está también Radio Pedal, estamos participando también. Se va a transmitir en vivo desde las 10 de la noche, tanto la poesía como la música. La van a poder escuchar a través de la web, si están lejos, por ejemplo. ¿Y me falta algún colectivo más? No, claro que no. Cuéntenos un poco en qué va a consistir este evento, ¿no? Porque más o menos lo explicó, va a haber un poco de feria, va a haber poesía, va a haber música, pero cuéntenlo ustedes así de primerísima mano en qué va a consistir. Inviten a la audiencia que de alguna manera diga, pa, me gustaría arrimarme para el cambio. Bueno, lo que fuimos pensando a lo largo de los encuentros que previos a este encuentro fue más o menos generar algo en que, bueno, confluyan muchas cosas distintas. Va a haber la Feria de Editoriales Independientes por Sancocho, va a estar la cantina de la radio. Bueno, va a tener una charla, debate, conversación entre todos los que asistan sobre la línea antiterrorista. Vamos a poner en común Libre de Odio. Y bueno, lectura de poetas. Yo personalmente voy a estar leyendo el sábado, el viernes. ¿Eso es con micro abierto, a lectura de poesía? O sea, si yo tengo el propio poema antifascista, ¿lo puedo venir a leer acá? Sí, ¿por qué no? Bien. Sería la propia oportunidad. Sería una propia oportunidad, sin duda. ¿Y cierre musical? Sí. Un cierre a todo volumen. Un cierre a todo volumen por parte de Estampita Record, que va a estar representado en ¿quiénes? Andrés León Miche, que lo tenemos acá. Sí. Que además que lo estábamos escuchando. Y también Anxiety Report se llama, que no es de Estampita Record, pero es un músico muy interesante, que les recomiendo que lo vean en vivo. ¿Puedes repetir el nombre? Anxiety Report. Anxiety Report. ¿Cuya reporte de ansiedad, digamos. Reporte de ansiedad. Bien. Sí, algo así. ¿Cuya qué, perdón? No, cuya traducción de... Ah, traducción. Ah, bien, bien, ahí justito. Es el día de las sincronías. Bien, una, no, un pequeño paréntesis, sí, perdón. Sí. Porque Carlos acaba de editar hace muy poquito en El Camino de los Perros, ¿no? Sí, el lunes salió y se publicó en la plataforma de Camino de los Perros. Bien. Sí. Para que ¿Es una plataforma web? Es una plataforma web en el camino de los perros.wordpress.com. Ahí están. Hay muchos poetas de colectivos jóvenes, por supuesto, que han sido editados desde el 2015 hasta ahora. Yo soy uno de los últimos porque hace relativamente poco tiempo que estoy con ellos. Y bueno, tuve la oportunidad hace un tiempo, ya venía trabajando con Roma Serrano, que fue quien me editó y me ayudó un poco con la publicación. Y el lunes se terminó de publicar. Bien. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Yo 19 años. 19 años. Que también de alguna manera acompaña la edad de tus compañeros, ¿no? Porque son todos jóvenes en sí, el sí, promedio de edad. Sí. Bien. No así la edad de tus compañeros de mesa actualmente, ¿verdad? Bueno, en realidad, anímicamente, espiritualmente, daño, digamos, podemos sentirnos jóvenes. ¿Viste? Eso es fascista. Sí, por supuesto. Eso es fascista. No, es fascista. Están ganando la es abrazar el paso de los años. ¿Esto va a ser un ciclo? ¿Va a ser la única edición que se va a hacer? ¿Se piensa propagar en otros lugares? La idea es seguirlo hasta... seguir hasta octubre, digamos. Uh-huh. Y bueno, que haya a fin de cada mes, o el tercero o cuarto fin de semana de cada mes, un evento o ciclo parecido a este, uh-huh, con charla, con poesía y con música, donde, bueno, esto, haya un diálogo y un encuentro entre la gente. Bien, ¿va a ser itinerante o se tiene pensado instalar siempre en un lugar? Eso todavía. Si no nos echan de acá, si no nos echan, estaría re bueno. Vamos a ver cómo queda todo para el sábado. Claro. Hay que dejar todo limpio. Sí, por ahora, la idea es un poco así, poder estar en este espacio que nos alberga y alberga tantos colectivos tan lindos. Uh-huh. El invierno va a estar frío, va a estar bueno para venir acá a Radio Pedal. Sí, es muy cálido, el sótano es precioso. Acá hace un calor en el estudio. Con gente es muy cálido. Y esta edición va a ser a colación de la ley antiterrorista que ya estuvieron mencionando. Para los futuros encuentros, digamos, ¿ya tienen pensadas algunas temáticas o lo van a ir viendo a medida que se desarrolle? Yo creo que se va a ir discutiendo a medida que vayan pasando las reuniones y bueno, seguir decidiendo ahí en el momento. También hay, es necesario que otros colectivos se vayan acercando, como Nada Crece a la Sombra, se me ocurre solamente ese, pero no sé. Bien, cualquier colectivo que sienta afinidad con los que ustedes están llevando, etcétera. Bien, ahora, esos colectivos, o cualquier persona que quiera, por ejemplo, leer poesía, o que quiera arrimarse con su música, estampita, o a esta movida, o tenga su pensamiento y diga, pa, yo quiero ir adentro a debatir porque me copa. ¿Cómo tiene que hacer para contactarse con ustedes? Bueno, yo voy a hacer por Facebook, pero... Facebook. El Facebook, sí. Vamos, Colectivo Entre, Estampita Record o El Camino... Orientación Poesía. Orientación Poesía. Sí. Me queda la duda si era Orientación Poesía primero, pero bien. Sí, por cualquiera de esos medios se puede arrimar y están a tiempo de tipo para arrimarse para el viernes. Para este viernes, de repente se puede como leer algo, ¿no? En cuanto a proponer un nuevo tema, por ejemplo, sí, que nosotros estamos enmarcando como antipunitivismo, ponerle como bien un tema... en el cual es un paraguas que entran un montón de cosas como la reforma. Pero de paso, repitámoslo por la duda. Que quede claro, ¿no? Que no pasó igual, porque igualmente se siguen votando leyes después del no a la baja que van por el mismo lado punitivista. Pero bueno, en fin. Ley antiterrorista, que bueno, es este encuentro. Uh-huh. Entonces, un poco la idea es como esto, ¿no? Ante el avance represivo, cuestionar estos temas. Que bueno, que traen justo un avance del punitivismo desde lo legislativo. Estas rondas de conversación con tema, ¿son como una conferencia de alguien que da o es más un espacio de intercambio? No, va a venir a hablar a alguien. Yo lo que pasa es que no participé en la última reunión, pero sé que va a venir a hablar a alguien específicamente. Y, o sea, alguien abre. La idea es que haya como un moderador. que sepa del tema, que esté que se haya profundizado, que pueda darle detalle a quienes no están tan al tanto, y de ahí ir llevando los hilos de la charla. Bien. O sea, podés venir si nunca oíste hablar de fascismo. Si no sabes nada de la ley, si tenés alguna vaga idea de que algo malo está pasando en el mundo, o si estás realmente convencido que. Papá que está de acuerdo y quieres venir a debatir. Sí, ¿no? Igual es un espacio libre de discursos de odio. Bien. Sépanlo. Bien. Sépanlo. Se puede venir a discutir, bien, pero callado. Hay que tener escrúpulos para acercarse. No digo que somos todos convencidos, digo que hay distintas posiciones sobre el punitivismo. Y que me parece que está bueno confrontar para que convivan como todas las posiciones y que cada uno pueda, bueno, nada. Bien. Qué interesante en esto de convivir posiciones, que las articulaciones sean entre colectivos, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a que sean como... O que un colectivo propone o que las articulaciones son de personas individuales. Pero qué quilombo articular entre... Hay algo vibrando. Hay algo muy bueno. Sí, no, la rañada. Pero pregunta si puede venir. No, qué quilombo debe ser coordinar entre colectivos que capaz que, yo qué sé, son capaz que cada uno tiene, no sé, por tirar, 20 personas, ¿no? En realidad estás articulando entre un montón de gente, una afinidad común clara, pero no necesariamente todas las personas se conocen entre todos los colectivos, ¿verdad? Sí. Yo lo veo también como un acto de alguna forma de confianza también, ¿no? En que confiamos que la gente con la cual estamos coordinando viene haciendo cosas interesantes, lo hace desde un lugar que está bueno, que también en los encuentros de coordinación se propone también desde un lugar la coordinación que también es de mucho de la escucha, de los tiempos de cada colectivo, del sabernos que somos diferentes y de, bueno, desde ahí, desde ese respeto. De saber que por ahí no todos tenemos las discusiones dadas ni de la misma forma, ni llegamos a consenso sobre los temas, si hay diferencias, pero sí, bueno, tenemos algunas posiciones claras en contra del fascismo y seguro podemos llegar a un montón de acuerdos sin llegar a grandes conclusiones ni un gran objetivo. Lo que sí podemos hacer es empezar a caminar juntos y es lo que estamos haciendo, como empezándonos a unir empáticamente un poco también. Es una acotación personal, es que matan, dejando un poco de lado la ley antiterrorista y todo esto del fascismo, también está bueno mirar el otro lado, que es todo el lado de que nos venimos juntando hace meses para organizar toda tremenda movida con distinta gente. Como decía, todos los colectivos tienen muchas personas y no siempre pueden las mismas personas, entonces van cambiando y algunos saben, otros no, entonces es todo un dilema. Pero bueno, además allá de esas dificultades, vamos a ver cómo sale el viernes. Bien, viernes 19 horas acá en San Salvador 1510 entre Martínez Trueba y Salto. Va a haber una parte de charla, una parte de poesía, otro poco de música. También les vamos a invitar para el sábado, que va a ser el segundo plenario abierto que organizado por Radio Pedal. En esta oportunidad, y lo digo así medio de cotelete, desarrollo y medio ambiente, un poco para charlar acerca de esto. Esto es, pues, se puede arrimar quien quiera a venir a charlar justamente. Esto va a haber cantina abierta a partir de las 5 de la tarde. El plenario va a ser a partir de las 19 horas, pero previo a eso, o 18:30, previo a eso está el partido de Uruguay, por eso un ajuste horario. Ajá, claro. Un ajuste horario porque nos pareció que no podíamos competir demasiado con el partido de Uruguay. ¿Partido? Pero, exactamente, si quieren, están todos y todas invitados a ver el partido acá en la radio. Si soy peruano también. Sí, claro. ¿Cómo no? Por supuesto, porque es un espacio libre de odio. Y van a ver choris. No sé, bueno, esa es la promesa del último momento. Me acabo de comprometer. Chori peruano están prometiendo. Chori peruano, exactamente. Bueno, Carlos, Ignis y Andrés, un placer haberlos tenido por acá. Les agradecemos enormemente venir a compartir un poco de cómo se gestó todo esto y el mayor de los éxitos. ¿Verdad? Gracias, muchas gracias. Vamos arriba. Nosotros nos vamos, nos tenemos que ir porque ya son las 8 y ya está la gente de Nadie Los Escucha de afuera, que es preparándose para entrar en acción. Y nos vamos a ir escuchando un tema de una banda perteneciente a Estampita, que ya está media disuelta, si mal no recuerdo, que es la gente de Los Mostachos. Sí, más o menos, porque los hermanos en realidad nunca se disuelven. Así que en el momento que se junten, me supongo yo que irán a hacer música. En este caso, desde el disco Juan, nos vamos escuchando Música Paloma. Los invitamos para el viernes que viene a seguir compartiendo más colectivos. El miércoles. ¿El viernes? Bueno, pero el viernes podés venir también. Porque viernes vengan a compartir Universos Paralelos, que también está divino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Chao.